La temperatura se va levantando a esta hora. Avergonzado por ser parte de la especie. Le contamos el estado del tiempo en Villa Allende. 33 grados, gente, ¿eh? 33 grados a esta hora, esperamos llegar a unas 35. Y donde también se va levantando temperatura es en el quehacer político, Bruno. Sí, en todo lo que tiene que ver con la cuestión política de cara al año que viene, a las elecciones y demás. Y teniendo en cuenta también que se viene el Mundial, todo se plancha un poco y demás. Siempre pasan cosas, obviamente. Y tenemos la chance de hablar. Hace rato teníamos ganas de hablar con él. Por suerte ahora ya lo tenemos al aire de la 93.9. Pablo Cornet, en su momento el encargado de las finanzas de la primera gestión de Eduardo Romero, ahora en el área de planificación. Ya lo tenemos en línea. Pablo, antes que nada, agradecerte el contacto y charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen jueves. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. ¿Cómo andas, Brunito? Muchas gracias a ustedes por permitirme, bueno, este espacio también, ¿no? Pablo, hacía rato teníamos ganas de charlar un rato al aire con vos, desde aquel retorno tuyo y como para empezar por el principio, si se quiere, preguntarte por qué decidiste volver a la gestión, te llamaron, te gustó el rol, por qué decidiste retornar a la gestión después de que habías dado un paso al costado. Bueno, es una linda pregunta. Por un lado, nosotros con un grupo de personas siempre estuvimos trabajando cercanos a Teresita en cuestiones técnicas. Ella siempre nos consultaba ordenanzas que llevaban al Consejo Deliberante y siempre teníamos charlas desde lo técnico, básicamente, pero también de algunas cuestiones políticas. Y cuando Teresita le toca asumir ahora en este año, en febrero, hablando con el equipo, ella vio que había una necesidad en el área de planeamiento y control gestión, y dado mi perfil, me lo ofreció, y ella que sabe muy bien que esto, bueno, a mí me apasiona este trabajo, la verdad que a mí me encanta la posibilidad de aportarle a mi ciudad, de trabajar, me encanta la MUNI, así que por ese lado para mí era un lindísimo desafío acompañarle y sobre todo empezar a hacer mi aporte en un lugar que me pareció muy muy desafiante, interesante, como la Secretaría de Planificación y Control de Gestión. Pablo, y en su momento te fuiste y después volviste. Cuando volviste, ¿cómo encontraste a la MUNI? ¿Y qué pequeño análisis podés hacer de este corto tiempo de la gestión de Teresa? Mira, cuando yo volví acá en la MUNI, obviamente en muchas cosas estaba bien, incluso estaba mejor que cuando me fui, y en otras cosas no tan bien, pero es normal. Yo creo que lo más duro fue en los últimos meses de Eduardo, que cuando un líder como Eduardo está en un proceso como el que él vivió en sus últimos meses, eso genera también mucho desánimo en un equipo, ¿no? Que es normal por el tipo de persona que era Eduardo, que bueno, no hace falta que yo les cuente cómo era el gato. Entonces eso se sentía, pero más ligado a ese dolor, a ese proceso triste que se vivió ese tiempo, y que bueno, que ahora desde que está Teresita se ha tratado de construir sobre todo lo bueno que venían trabajando el equipo de Eduardo, más la contribución que podemos hacer, en mi caso me volví a sumar, pero también se sumó otra gente para hacer una contribución y bueno, complementar lo que se venía haciendo, ¿no? A partir de lo bueno, seguir construyendo hacia el futuro. Y yo creo que bueno, eso se está haciendo, hay muchas cosas que se hacen puertas adentro, que tienen más impacto desde lo cultural dentro de esta organización y que van a tener efecto de largo plazo, que por ahí no se ven ahora, pero se está trabajando mucho en lo que algunas cuestiones internas como lo de orden, de recursos humanos y demás. Entonces, son perfiles diferentes el de Eduardo con el de Teresita, pero muy complementarios. Pablo, antes de meternos de lleno más en la cuestión política partidaria, por decirlo de alguna manera, venís desde las finanzas, de hecho has presentado más de un presupuesto y no puedo dejar de preguntarte por este que se ha presentado, que todavía se tiene que tratar, que tiene un incremento interesante en cuanto al presupuesto del año pasado. Formaste parte del armado del presupuesto, ¿cómo lo ves? ¿Cree que lo puede llegar a aprobar el Consejo Deliberante? Bueno, sí, en la secretaria que me toca presidir en estos momentos tuvo mucho que ver en el proceso del armado, pero tuvo que ver en el sentido que fue la generadora de los espacios para que los otros secretarios y las otras oficinas pudieran armar sus planes, ¿bien? Y en ese sentido fuimos más que nada coordinadores. Y lo que se hace muy interesante este año es que estamos presentando un presupuesto abierto por objeto del gasto, que es en lo que se va a gastar, pero además por secretaría, y además le hemos incorporado plan de gobierno y plan de metas. ¿Bien? Entonces es como es un presupuesto bastante más completo lo que se venía presentando. De hecho, bueno, justo te comento, tuve una reunión en el Consejo Deliberante donde estuvimos 2 horas y media charlando con los concejales muy constructivamente, la verdad que con muchas inquietudes, preguntas, aportes, por lo cual estamos empezando a transitar el proceso del tratamiento presupuestario, un proceso muy rico, y si me preguntas si se va a aprobar o no, no lo sé. O sea, yo creo que debería aprobarse por el nivel de información que tiene, que es mucha más información que la que se venía dando, y creo que el proceso este que estamos llevando adelante con los concejales y eventualmente una audiencia pública va a ser muy constructivo, por lo cual yo le veo que va a terminar en buen puerto y se va a aprobar. Pablo, desde el día que te fuiste, los que más o menos no nos interesa la cuestión política, más partidaria, sabíamos que te ibas de la gestión, pero no de la política de Villa Allende. Te toca volver y tu nombre empezó a sonar de cara a esta apertura que ha tenido el PRO, sobre todo, pero Juntos por Villa Allende, lamentablemente con la pérdida de Eduardo Romero, ¿no? Que siempre sí. Esto lo decimos, era el candidato fijo, digamos, o por ahí el líder natural, si bien no se podría haber postulado nuevamente porque esos eran 2 mandatos, pero era un hombre, el hombre fuerte dentro de la estructura del PRO. Y tu nombre empezó a sonar de nuevo y cada vez suena con más fuerza y suena con tanta fuerza que ya se conoce o por lo menos se empieza a rumorear de un posible binomio para el 2023 que sería Cornet Albarracín. Preguntarte si es cierto y si realmente tenés las ganas de participar de una manera directa y ser cabeza de grupo. Bueno, me has hecho muchas preguntas en una, me parece, pero... Sí. Varias cosas. La primera es que sí, a mí siempre me gustó mucho la posibilidad de trabajar en todas las transformaciones que necesita nuestra ciudad, por lo cual esto me gusta, lo disfruto, me divierte. Para mí esto es muy lindo y esto es una linda oportunidad. Y uno haciendo su trabajo, como es mi caso, porque si ustedes, los que me conocen, saben que no soy esa clase de persona que le gusta estar sacándose fotos y estar yendo de acá para allá, sino que simplemente haciendo mi trabajo la gente me va conociendo. Y bueno, y obviamente que esto que vos estás escuchando, yo ya lo escuché también, ya claro. Me lo han contado, que se está diciendo. Pero bueno, yo soy parte de un equipo y estamos trabajando en un equipo que a su vez tiene muy buena relación con otros espacios políticos y por eso surgen estas posibilidades. En el caso de Albarracín, yo tengo un cariño y un concepto extraordinario de Francisco. La verdad que acá no, sí, siempre charlamos de política y hablamos y conversamos, pero esto, como te digo, somos parte de él de un equipo, yo de otro. Y se va construyendo y siempre es una de las posibilidades, ¿no? Eso no está cerrado ni nada cerrado, hay muchos candidatos sobre la mesa en ambos espacios, entonces hoy lo único que hay es expresiones de anhelo de las personas que nos quieren y nosotros siempre sabiendo y desde la humildad que somos parte de un equipo y lo que se defina desde el equipo es lo que apoyaremos, sea lo que tenga que ser. Esa es una opción, por supuesto. Uh-huh. Pablo, dentro de, recién lo decías vos, es un equipo, son 2 en realidad, si se quiere, porque Francisco sí, viene del lado. 4. Claro, sí. 4, si se quiere, para ser más preciso con sí. Todos. ¿Cómo ves ese armado y cómo vienen los diálogos hasta el momento? Ya se empezaron a hablar y demás, más allá de estas expresiones de anhelo de gente que quiere que vos y Francisco estén, pero digo, internamente ya empiezan a hablar entre los 4 espacios, hay buen diálogo, ¿cómo viene siendo la previa? Acá hay varias cuestiones. En los distintos espacios, y esto es algo bueno, hay varias personas que, claro. que pudieran ser candidatos. Eso es algo bueno, porque creo que eso habla de que ha habido mucha gente trabajando y que está en condiciones de ser candidato o precandidato. Entonces, por ese lado es bueno. Ahora, nosotros, en tanto el PRO como el radicalismo y como el Frente Cívico y el ARI, tienen que trabajar todavía, o tenemos que trabajar todavía nuestras diferencias, que no son todas diferencias dentro de entornos amigables, o por lo menos acá yo voy a hablar más puntualmente del PRO, ¿no? Entornos amigables, que estamos hablándolo hoy, y todavía, si bien no hemos definido, pero bueno, lo estamos haciendo en un proceso amigable, constructivo, con gente que sabemos que tenemos que aspirar a lo mejor, y lo mejor va a ser el perfil adecuado, digamos, el que tenga el mejor perfil para liderar esto. Mi nombre está en la mesa, por supuesto, ahí, pero no soy el único, y quiero respetar eso, que no soy el único, y que hay otra gente con posibilidades que también se está conversando con ellos. Una más, agradeciéndote, entre esas personas que anhelan, que vos decías recién, preguntarte si está la intendenta y si ella tiene ese anhelo, porque te lo pregunto porque muchas veces se manejó la posibilidad de que Teresa también quería o que le gustaría ir como candidata. Siempre está, por supuesto que ella a su vez tiene, es un gesto que yo creo que es un gesto de grandeza, que siempre pensar en las futuras generaciones y en lo que vendrá. Entonces ella sabe muy bien que, porque nos lo ha expresado por supuesto muchas veces, que ella va a ocupar también el lugar que más convenga a la ciudad el día de mañana, y eso involucra el armado político del espacio al que ella pertenece. Entonces ella tiene ese nivel de apertura, ese nivel de humildad también, y por eso sabe que es una posibilidad importante que ella no sea la candidata, pero no quiere decir que no lo sea tampoco, ¿no? Lo bueno es que se está trabajando en esos términos, no estamos pensando en las personas, sino en lo mejor para la ciudad y en esa construcción política que hay que hacer para que esto sea saludable, sea lindo y pueda prosperar y llegar a buen puerto, porque además también hay una cuestión muy importante, que lo que estamos trabajando estos espacios es que estamos trabajando pensando mucho en las personas. Bien, porque entendemos que las personas tienen mucho para aportar. Los espacios políticos sí, nos juntan y más, pero lo más importante son las personas. Más en una ciudad como la nuestra, que necesita mucha cercanía con la gente, no olvidamos cuáles son los problemas reales de los vecinos, porque a veces los políticos nos terminamos olvidando cuáles son los verdaderos problemas de los vecinos. Entonces necesitamos trabajar en las personas, en la cercanía, en la capacidad para empatizar, en la humildad, en la austeridad, y creo que esas son las premisas sobre las cuales estamos conversando en este momento. De hecho, y siguiendo con esa línea, Pablo, una más, para mí, esto una opinión mía, no sé si coincidís, los últimos dos intendentes fueron tal vez más votos a las personas que a los partidos políticos. Hablo de Héctor Colombo en su momento, muy, muy querido por su función como juez de paz, y bueno, después ni hablar lo de Eduardo Romero. Bueno, vos lo estás diciendo, exactamente. Pablo, a agradecerte por este rato. Ya en los últimos días más, sobre todo en los últimos días, se venía mencionando tu nombre con más fuerza. Teníamos ganas de charlar un rato. Seguramente la seguiremos acá en el estudio para ya hablar más de la cuestión partidaria y los armados. Ahora se viene el Mundial y eso como que, si bien siguen trabajando, pero plancha todo un poco, ¿no? Estamos todos con la cabeza puesta en la selección. Bueno, en realidad sí, porque uno le encanta, a mí es que me gusta mucho el fútbol y más un Mundial. Pero bueno, acá por trabajar uno también sabe que se plancha desde la opinión pública, claro, probablemente, pero no acá en la MUNI, porque acá hay tantas cosas para hacer que en ese sentido se plancha. Y sí, bueno, yo siempre abierto, Brunito, para conversar con ustedes. A mí me encanta que me preguntes así siempre al hueso, con sinceridad. Y como vaya recién, yo siempre abierto y vos preguntes lo que quieras. Y sí me gustaría hablar más de presupuesto, porque vas a ver cuando ustedes lo empiecen a estudiar, Bruno, que este presupuesto es muy lindo desde el lado de la cantidad de información que se está mostrando y cómo se está abriendo, que nos va a permitir a futuro una mejor rendición de cuentas, ¿no? Porque también hay que verle el impacto futuro, y la rendición de cuentas es algo que nos tenemos que acostumbrar a hacer cada vez mejor. La semana que viene nos metemos de lleno con el presupuesto, que es el tema en la agenda también. Gracias, Pablo, por este rato. Gusto. Gracias, Bruno. La palabra de Pablo Cornet. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Obviamente. Sí, sí. No iba a salir a decir si yo voy a ser el candidato, pero claramente levantó la mano. Se dejó entrever que hasta esa misma, sí, sí, dupla que manejamos con Cari de bien tempranito y es la que se perfila. Que no quiere decir, o sí, ahí coincido con Pablo Cornet, de que no haya otros nombres propios que empiecen a sonar dentro del mismo espacio político, que son cuatro, ¿no? Encima. Pero bueno, va tomando fuerza la idea Cornet Albarracín como la próxima fórmula de... de algún espacio por, ¿no? Sí, por sobre, pero no, yo creo que juntos por Villa Allende viene, porque me parece que de hecho baja la línea desde el núcleo más duro del PRO, ¿no? Cuenta con el apoyo de la propia intendenta, que en su momento que decíamos temprano también dije, y dejó entrever que sí. Entonces podríamos hablar también de una posible disolución, ¿no?, de Juntos por Villa Allende, de quienes personas que hoy están formando parte de ese espacio político, quizás en alguna coyuntura electoral, pero deciden abrirse por otro lado. Mira, vos haces referencia y creo que la jugó toda Julio Loza, pero vos fíjate lo que puede llegar a ser la conciencia. En las elecciones pasadas, Julio Loza, como parte del radicalismo, va con Juntos por Villa Allende. Villa Allende, sí. Y fue otra pata donde estaba Albarracín, donde estaba Ambor, donde estaba Juan Cruz Vázquez, por ejemplo, por fuera de Juntos por Villa Allende. Claro. Y se puede llegar a ver al inverso en esta ocasión. Mirá qué lindo que es la política y los juegos políticos, que en esta ocasión puede ser que un Loza con una estructura de la Unión Cívica Radical vaya por fuera y Albarracín, Juan Cruz Vázquez, la figura siempre aparece Martín Ambor, por dentro de Juntos por Villa Allende. Tiene todo el dibujito ahí armado lo que acaba de decir, ¿no? En conclusión... El enredo político de Villa Allende. En conclusión, para mí, anotame un precandidato más. Ya tenemos tres. Bien. Dos del peronismo y uno de Juntos. Un cuadro sinóptico bien armado. Y hasta más. No, pero ya con casi con la confirmación ahí. Por lo menos los que van diciendo. 41 de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la radio que nos une. Recién hablábamos con un posible precandidato a intendente acá en la ciudad de Villa Allende por el espacio del PRO, Cambiemos, Juntos por Villa Allende, mejor dicho. Esto sucede acá en la localidad de Villa Allende. Después te vamos a seguir contando de las demás localidades. Mañana nos visita Daniel Salive acá en Estudios para hablar un poco de política y también en esto de su elección, si es probable o no. Nos quedamos hasta las 13, dale. We'll be right back.